Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigos. Estamos listos ya en una edición más de La Rayuela este día, lunes 21 de mayo. Por cierto, vamos a tener una semana bastante cortita, ¿no? Tenemos un feriado el día viernes. Bueno, muy contenta, como siempre, de estar nuevamente con ustedes. Un abrazo grande, grande a Paolita y a Mbay, que me acompaña hasta el mediodía. Me encanta compartir el trabajo con esta amiga, esta colaboradora, pues ya estamos listos nosotros aquí en La Rayuela. Hoy es lunes y entonces Canas al Aire empieza en un minutito más. Y está ya con nosotros Daniela Vivero y por supuesto Katy Rodríguez. Y nuestro invitado, Diego Pazmiño, con quien las chicas conversarán sobre el papel que cumplen las mascotas en la vida de los adultos mayores. Mil gracias a su sintonía. Estamos hasta las 12 del mediodía con ustedes. Un abrazo grande. Que esta semana sea una semana productiva, una semana de buenas acciones, una semana donde pongamos los pies en la tierra, sí, pero también donde pongamos nuestro corazón al servicio de los demás, que tengamos un poquito de tranquilidad, que tengamos un poco de paz. Y por supuesto, no es que me olvidé, seguimos esperando el regreso de los cuerpos, al menos, de nuestros compatriotas asesinados. Igualmente, pues no se sabe nada todavía de los dos secuestrados desde Santo Domingo de los Áchilas. Nuestra solidaridad con la familia, igualmente de los marinos que fueron asesinados. No nos hemos olvidado, no nos vamos a olvidar, estamos pendientes y, por supuesto, queremos paz para nuestro país. Un abrazo grande para todos. En un momento más les vamos a contar que esta semana, precisamente, el maestro Leonardo Cárdenas y el Grupo Sinfónico dará un concierto muy especial. Y esto en homenaje precisamente a los desaparecidos del diario El Comercio. Un abrazo, amigas, amigos. Bienvenidos. Comenzamos con Canas al Aire. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Bienvenidos amigos y amigas, nuestros radioescuchas. Soy Katy Rodríguez Cox, junto con Daniela Vivero, aquí en Canas al Aire. Que tengamos una semana maravillosa, llena de energía, positivismo y ser amigos siempre es bueno, positivos también. Buenos días amigos de Canas al Aire, pues sí, una semana más junto a ustedes, dándole voz y tomando en cuenta a los adultos mayores, que son un grupo súper importante para nuestra sociedad y son la fuente de nuestra sabiduría. Pues como mencionamos anteriormente, hoy tendremos de invitado a Diego Pazmiño. Él es médico veterinario y zootecnista graduado en la Universidad Central del Ecuador. Tiene 2 diplomados en cirugía y neurología en perros, gatos y está cursando el posgrado en medicina interna felina. Es propietario de la clínica veterinaria Entre Patas y Colas y su especialidad son las cirugías y la medicina de los animales de compañía. Bienvenido. Buenos días con todos, muchísimas gracias por este bonito tiempo. Les agradezco por darnos la oportunidad justamente de poder estar justo con ustedes el día de hoy. Para mí es un gusto estar aquí. No, para nosotros es un gusto tenerte, Diego, realmente, no sé, doctor Pazmiño. No, dígame, Diego, por favor. Sí, mira, nosotros tenemos este pequeño lugar aquí en la radio para hablar sobre los adultos mayores y darles voz. Y sabemos que nos escuchan muchísima gente, los nietos y los hijos, ¿no? Entonces queremos saber exactamente, ¿es bueno que un adulto mayor tenga una mascota? ¿Y qué tipo de mascota debe tener? Perfecto. Bueno, yo también soy nieto, tengo mis abuelos, justamente estoy seguro que nos están escuchando en este momento. Claro que sí. Y claro, definitivamente se ha demostrado ya con unos estudios que el tener una mascota para las personas adultas mayores fomenta una situación impresionante dentro de su salud, de su convivencia social, de su economía incluso, y justamente nos permite mejorar las relaciones a esas edades, que justamente es un cambio, es una nueva temporada de vida que para las personas jóvenes nos cuesta un poco entenderlos. Claro que sí. Bueno, quiero que por favor nos escriban al 098-24-37-186 del WhatsApp o nos llamen directamente a la radio al 222-0966. Estaremos gustosos de contestar cualquier pregunta, cualquier inquietud de este tema o de cualquier otro tema que quieran preguntarnos. Siempre es súper interesante porque ahora, bueno, esto de los animalitos y las mascotas está como en primera plana siempre, ¿no? De rescatar los animales, de cuidarlos, de tener una conciencia aún mayor de que ellos también sienten y que son como parte de nuestra familia. Entonces me parece así súper interesante e importante acotar que en esta edad muchas veces se sienten solos porque no tienen una compañía de una persona, pero sí podrían tener una compañía de una mascota, ya sea un perrito, un gato, un conejo, que al final no nos habla, pero ellos igual sienten y nos pueden transmitir el mismo cariño que nosotros le demos. Entonces, súper, súper importante. Diego, sabemos que las mascotas como perros o gatos mejoran la salud mental y física de los ancianos. Pero cuéntame, ¿cómo es esto? Porque le veo un poco difícil, ¿sí?, que se hagan los adultos mayores cargos de, porque por el hecho de tener que limpiar, ¿no es cierto? Tal vez, bueno, la cuestión de darles de comer es bueno, porque se acuerdan, tengo que darle a tal hora de comer al perrito o al gatito. ¿Es difícil esto? Okay, es valedera la pregunta. Pero yo considero particularmente, y lo hemos visto justamente, como te digo, por mis abuelos, que mientras en más actividades donde están, más sanos se sienten. Se sienten en mejor salud, se sienten mejor orgánicamente, mejor físicamente, mentalmente, y sobre todo les permite tener una relación social mucho mejor. A diferencia de aquellas personas, en cambio, que se aíslan o que dejan de tener actividad física, obviamente si no tienen alguna contraindicación médica para realizarlo, definitivamente les ayuda. Porque, por ejemplo, miremos de aquellas personas que están ya solas, ¿no es cierto? Y han tenido mascotas todo el tiempo y generalmente los hijos les dicen, no, papá o mamá, ¿por qué va a tener un perro? Abuelita, ¿por qué no va a tener un gato? Más se va a complicar. Pero realmente es fácil a nosotros ponernos en estos papeles, en estas situaciones, porque, bueno, vivimos en otro mundo, estamos ocupados, tenemos los trabajos. Y claro, los abuelitos, las personas mayores, hacen su vida, su diario vivir de manera muy distinta a la de nosotros. Entonces considero que si es que ellos no tuvieran un impedimento físico, una situación médica que prohíba el hacerse cargo de las necesidades normales, que son el dar alimento, el dar agua, el sacar a pasear, el sacar a caminar, esto en los perros, porque recuerden en cambio que los gatos son animales súper independientes. Básicamente lo que ahí tendrían que hacer es tener una bandeja de cuidado, su comida, y el gato básicamente vive y se cuida solo. Entonces, para aquellas personas que realmente necesitan ese apego emocional con una mascota, yo sugeriría que un gato es una muy buena alternativa por los beneficios que él tiene. Por ejemplo, no necesita salir a caminar, a diferencia de un perro. Claro, bueno, eso es interesantísimo, porque yo mi vida la he pasado con perros todo el tiempo. Entonces, ¿esto de bandeja del gato, qué es eso? Claro que sí. Explícanos bueno, un poquito. Recordemos que actualmente hemos tratado de hacer que el gato sea más hogareño. Cuando yo era niño mantenía a mis gatos de afuera, vivíamos a las afueras de la ciudad, entonces nuestros gatos vivían fuera. Pero actualmente la urbanidad, el modernismo del actual Quito nos hace que vivamos en departamentos, en conjuntos cerrados. Entonces ya no podemos tener los gatos afuera, aparte que se comen todos los pájaros que pueden y todos los colibríes. Es interesante el mantener dentro de casa, pero necesitan hacer sus necesidades también. Y a eso llamamos la bandeja. La bandeja es básicamente una caja, puede ser plástica, en la cual nosotros vamos a poner generalmente arena, vamos a poner cristales felinos también de igual manera, para que ellos vayan, hagan sus necesidades biológicas, controlan el olor, atrapan la humedad, se pegan justamente a las deposiciones y mediante una pala nosotros la podemos eliminar, por ejemplo, los cristales en el inodoro y la arena en una funda y la podemos botar. Y de tal manera esto no necesita que los gatos vayan fuera de casa y ya nos da, por ejemplo, a nuestros abuelitos, a las personas mayores, una tarea. Porque obviamente si no la limpiamos, esa casa no va a oler tan bien. Esa es la arena o la bandeja para los gatos. Ah, muy interesante. Creo que en este momento me parece que sería mejor un perro, tal vez, porque, bueno, un perro pequeño, ¿no? Tampoco vas a tener un Doberman. Pero, porque el adulto mayor tiene que sacarlo a pasear, ¿no es cierto? Necesita alimentarlo, necesita tener el lugar donde esté este animalito. Entonces las personas van a estar un poco más activas. Definitivamente que sí. Ahora recuerden algo, perros grandes y perros pequeños dependen para cada edad, para cada tema familiar, para cada situación. Porque por ejemplo, si yo estoy con mi persona mayor, mi abuelito, mi abuelita, y ellos deciden adoptar a alguien, y por de pronto se adoptan un perro pequeñito, una raza pequeña, que puede ser digamos un chihuahua, puede ser un mestizo pequeño, si van los nietos, ese perro va a morder, ese perro se va a enojar, porque generalmente los perros pequeñitos no son tan de buen carácter, son más bien falderos. Son el ideal para una persona adulta, de tal modo que el perrito lo único que necesita es estar sobre el regazo de su dueño y estar caminando. No necesariamente tienen que salir a caminar tanto como un perro grande. Ahora bien, en cambio, las ventajas de tener un perro grande es que sí se va a llevar con los nietos, no les va a querer morder. Por ejemplo, un pastor alemán, un labrador, un mestizo grande, realmente son los mejores perros que uno puede tener para niños. Se les suben encima, les hacen caballo, jalan las orejas y no pasa nada. Y con el tema de la caminata, mientras más grande va a ser en su edad la mascota, ellos incluso aprenden a caminar al lado del dueño y ellos saben. El perro, claro, hasta el año y medio, hasta los 2 años de edad, dependiendo su raza, su porte, es un poco inmaduro, entonces va a jalar, va a hacer bríos, pero de igual manera él va envejeciendo. Y golpe de los 7 o los 8 años, se hace más tranquilo. Entonces yo he visto a personas adultas que tienen sus perros muy grandes, que ya son perros adultos también, y son totalmente calmados, salen a pasear junto a ellos, y aportan una gran seguridad, por ejemplo, para personas que viven solos, porque no es lo mismo que ladre un maltés chiquitito a que ladre un tremendo San Bernardo con su voz tremenda que tiene. Entonces, básicamente lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que siempre analizar siempre pedir un poco de ayuda a las personas que tienen mala experiencia con este tema para que nos sugieran, ¿no? Mi abuelito vive solo, que nos sugiere analizar el entorno, todas las situaciones para que ellos puedan tener o adoptar a la mejor mascota. Ya, y tú podrías ser una persona que les puede ayudar, les puedes dar un teléfono o el fanpage del Facebook para que las personas que están hecho cargo de nuestros adultos mayores o los adultos mayores te llamen o te busquen y te hagan esas preguntas, porque tal vez ellos necesitan socializar, porque además un perrito te ayuda a socializar, ¿no? Estás en el parque caminando con tu perrito y la gente se acerca, los niños, o sea, todo el mundo se acerca. Entonces tienes socialización, tienes actividad física, los sentimientos, tienes compañía. Pero como tú dices, necesitamos todos una asesoría. ¿Nos puedes ayudar con tu fanpage y tu teléfono, por favor, Diego? Por supuesto, para mí va a ser un gusto el poderle servir. Para eso estamos realmente en este mundo, para servirnos los unos con los otros. Nuestra fanpage es Veterinaria Entre Patas y Colas. Y nuestro contacto en WhatsApp es el 0999-51267. Sí, también iba a acotar antes que esto de sacarles a caminar, a pasear un poquito, es un incentivo también para ellos, porque como tantas veces hemos hablado que no estén en la casa, que busquen cosas que hacer, entonces ya teniendo a alguien como un animalito que acompañe a caminar, ya sea 10 minutos diarios, va a ser una gran ayuda para ellos, para movilizarse. Entonces me parece súper importante, no solo también... a veces pensamos, no, tiene que ser chiquito porque él no puede salir. No, tiene que ser al revés. Busquemos alguna manera de que esta mascota le ayude a él a que limpie sus desechos, que le dé de comer todos los días, que le tenga limpio y que le cepille. Entonces, son actividades y como tareas que él se va a sentir que activo, ¿no? Que tiene que hacerlo porque el animalito es su compañía ahora. Así es. Y más que nada, o sea, ya las personas que tenemos más de 65 años debemos salir a caminar, que sería unas 2 horas y media semanales tal vez. Entonces esto nos va a ayudar, nos va a dar ese sentimiento positivo que hablaba yo hace un rato, ganas, porque a veces uno se deprime, ¿no es cierto? Sobre todo si está solo. Por supuesto, justamente hay un estudio que es publicado por la Federación Internacional del Adulto, la International Federation of Aging, que dice que se encontraron que los pacientes ambulatorios que en una unidad de atención cardíaca que eran dueños de mascota vivían más tiempos que los que no lo tenían, ayudando justamente en el tema, por ejemplo, cardíaco, en el tema colesterol, en el tema presión arterial, simplemente por el hecho de tener una mascota. Así. Y se lo comprobó, se hizo un estudio, se trabajó con personas que no tenían animales y se dieron cuenta que los animales que pueden ser perros, pueden ser gatos, incluso peces, por ejemplo, en los centros de salud para el adulto mayor, en los centros de cuidados especializados, el tener, por ejemplo, una, ¿cómo se llama? Una pecera, gracias, con peces, estimula, por ejemplo, el hambre en ellos, porque muchas veces a cierta edad ya no da hambre, sí, no sí. Quieren comer, pero se demostró en este estudio que el mantener una pecera adentro era increíble porque, bueno, el tener la pecera, hay personas que pueden tener un poquito de aversión por verles encerraditos a los peces y esta situación, pero es innegable que existe esta situación, que existe esta mascota también, y tiene un efecto relajante. Mientras nosotros podamos dar el espacio más grande, con una pequeña densidad, con una pequeña población de peces, por ejemplo, en un centro de cuidados para el anciano mayor, es una medida increíble para aumentar las ganas de comer, por ejemplo. Qué interesante. Sí, la verdad es que eso me parece muy interesante y toda la implicación psicológica que tiene en el adulto mayor, porque en realidad a veces ya no tienen apetito. Sí, no tienen nada. Entonces me parece muy interesante esto, a ver si podemos hacerlo en algunos lugares que tenemos. Bueno, por otro lado quería preguntarte algo. Hace poco tiempo yo tuve un contacto con una fundación española que ellos recogen perros de la calle, sí, los adiestran, les bañan, les ponen sus vacunas y los llevan a hospitales donde están adultos mayores con demencia y con Alzheimer. Y justamente también han hecho estudios donde dicen que, o sea, los 10 minutos que les llevan a los perros, las personas generalmente están acostadas, ¿sí? Entonces les dan a los perritos, les acarician, les dan un poquito de cuidado. O sea, 10 minutos de ahí se los llevan otra vez a los perros. Esto ha hecho que las personas vivan más y esos 10 minutos de felicidad se lo transmita en vida. Sí, no sé si tú has oído de esto. Por supuesto, claro que sí. Aquí entraría, por ejemplo, el tema de las personas ya muy mayores, las cuales obviamente por impedimentos físicos, por impedimentos ya particulares, no pueden hacerse cargo ya de una mascota. Pero con esto no quiere decir que ellos puedan tener esta situación increíble, renovadora. Existe un libro que se me viene a la mente que se llama El Poder Sanador de las Mascotas, y me voy a acordar el autor, pero es una maravilla en el cual nos indica que muchas enfermedades, muchas situaciones particulares con ellos se curan por tener el tema de las mascotas. Generalmente, en la mayoría de los casos, espero no equivocarme, pero la mayoría de enfermedades es de orden emocional muchas veces. Entonces, el que haya estos animales que son conocidos como los animales de servicio, que están para ayudar las mascotas hacia las personas que tienen estas necesidades, es una situación fabulosa. Por ejemplo, los gatos. Los gatos tienen esta capacidad del ronroneo, que es una situación particular en ellos, que hasta el día de hoy se tienen muchas teorías de cómo se produce, por qué se produce, qué órganos intervienen en su función, y no lo tenemos muy claro. Pero actualmente se sabe que también actúa a baja frecuencia. Entonces, de tal manera que hay veces que los gatos se suben a su dueño, a las personas, y ronronean, y la gente se duerme. Por esta facultad que tiene de relajar, bajar las tensiones, bajar las emociones y permitir esa calma. O sea, hay gatos que son tan bien portados que pueden subir a una cama de una persona enferma, obviamente si no hay contraindicación médica, y ronronear. Personas que tienen insomnio, muchas personas adultas de edad mayor tienen el insomnio. Y el tener un gato relaja y permite dormir un poco mejor. Es una cosa increíble, es como increíble. Una magnetoterapia chiquita y portátil. Es bien, y portátil, ambulante. Sí, así qué interesante. Es. Los gatos nunca me han atraído mucho, pero yo sufro de no poder dormir muchas veces. Voy a ver si me consigo un gato. Mis perros se mueren. Es súper importante adoptar un gatito. Y bueno, tengo tres perros. Ahora hay que tomar en cuenta algo del gato. Actualmente se sabe que el gatito, nuestros gatos, con buena salud, con buena, esto lo dice la Asociación Internacional de Medicina Felina, que ellos deberían vivir 25 años. Entonces nosotros tenemos que ser responsables en eso también. Cuando vamos a adoptar un gato o vamos a adquirir una mascota, nosotros debemos decir, ok, ¿cuánto tiempo lo voy a cuidar? Y un gato cuidado, con buena alimentación, con todo lo que ellos necesitan, con sus chequeos periódicos, debe vivir aproximadamente unos 25 años. Es muchísimo tiempo. Y cuéntame, ¿y los perros más o menos cuál es la cantidad de años que viven? Depende el porte, su actividad, su alimentación, básicamente. Pero por ejemplo, para perros medianos, que hablamos de hasta 25 kilogramos, generalmente tenemos una media de alrededor de 10 o 11 años aproximadamente. Los pequeños, obviamente, Viven más, sí. Definitivamente. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se da eso? Bueno, generalmente es por el tema de su metabolismo, ¿no es cierto? Sí. El pequeñito siempre tiene un metabolismo basal mucho más rápido, más acelerado, y el perro adulto o de tamaño grande tendrá un metabolismo un poco más lento, un metabolismo en el cual va a envejecer, por ejemplo, alcanzan su madurez adulta mucho más tardíamente, pasan de ser cachorros adultos que una raza muy pequeñita que pasan de cachorro a adultos muy, muy rápido. Tal vez habría alguna mascota que no sea muy recomendada para el adulto mayor. Sí, definitivamente hay mascotas. Recuerden que la tendencia es tratar de socializar o tener las mascotas de todo tipo. Pero básicamente yo no recomiendo que, por ejemplo, o personas mayores o personas jóvenes tengamos, por ejemplo, animales exóticos, animales de fauna silvestre, animales que realmente se nos complique, por ejemplo, el tema de manejarlos, por tema espacios, por tema todas estas situaciones hay que analizar, porque

Recibió el cargo honorario de coronel de sanidad del ejército por sus servicios en la segunda epidemia de la fiebre amarilla en Guayaquil. Hideyo Noguchi nació en Japón el 8 de noviembre de 1876 en la prefectura de Fukushima. A la edad de un año y medio, sufrió lesiones por quemaduras en los brazos y piernas. La más afectada fue su mano izquierda, al punto de perder la mayoría de sus dedos. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en su país y, posteriormente, se especializó en Estados Unidos. Su vida la dedicó a la medicina y la investigación. En 1918 vino a Ecuador como parte de la misión Rockefeller. Fue el primer japonés que llegó al país. Recibió el cargo honorario de coronel de sanidad del ejército por sus servicios durante la segunda epidemia de la fiebre amarilla en Guayaquil. El japonés descubrió el agente patógeno de la enfermedad y creó una vacuna. Posteriormente, en 1919, se dirigió hacia Yucatán, México, donde se había desarrollado un gran brote epidémico de la misma enfermedad. Bueno, vamos a continuar con nuestro invitado. Yo tenía una pregunta que no sé si estoy bien o mal, pero ¿cuál es la diferencia entre mascota, animal de compañía y animal de servicio? Perfecto, excelente pregunta. A ver, ¿qué es una mascota? Bueno, podemos nosotros definir como una mascota a todo ser viviente en el cual nosotros podemos llegar a tener una relación mutua de domesticación, en la cual yo le atiendo, le doy de comer, le cuido, y él obviamente por esta situación, por este apego, se queda con nosotros, excluyendo aquellos que son animales exóticos, animales de fauna silvestre o animales que no se consideran como mascotas. Realmente, generalmente pensamos que una mascota puede ser un perro, un gato, un caballo. Tenemos justamente estas opciones para una gallina, incluso hay personas que las tienen. Cerdos también. El cerdo actualmente es considerado como una mascota increíble. Realmente tienen la inteligencia de un niño de 5 años de edad. Su cerebro es compatible con esa inteligencia. En cambio, el animal de servicio, en cambio, es aquel que es entrenado o que tiene capacidades particulares para servir de algún modo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el caso de un cliente nuestro que es una persona no vidente de edad y que desde muy joven tuvo estos perros guías para personas no videntes, los cuales son entrenados para servir justamente y recorrer la ciudad, caminar, subirse a un bus, a un transporte público, evitar que se caigan, evitar que tengan estas situaciones. Es, por ejemplo, el cuidado del perro de servicio, el service dog. Uh-huh. Interesante, porque yo sé que hay que tener respeto con estos animales que son de servicio, porque como dijiste, están entrenados para dar un servicio como tal. Y no sé si es muy recomendable que si encontremos lo podamos topar o interactuemos mucho con este animal mientras esté en servicio. Por supuesto. Yo yo te digo que lo mejor es no acercarse, porque recuerda, en el caso de un perro, por ejemplo, el perro de por sí es guardián. La domesticación del perro justamente asciende a este tema en el cual nosotros tratamos de domesticar al lobo salvaje, al dingo salvaje, a todos los cánidos salvajes a través de la alimentación. Y en su función de retribución se volvieron guardianes y ellos delimitan mucho su territorio. Pues, por ejemplo, yo estoy caminando, tengo esta persona no vidente, un perro muy bonito y me acerco, me puede morder. Porque él está diciendo, bueno, yo tengo que cuidar a mi dueño, él es mi propiedad, él es mi territorio y tengo que defenderlo. No lo va a hacer por maldad, más bien ahí es el error nuestro. Claro, no, sí, los perritos no tienen maldad. No tendríamos que acercarnos justamente. ¿Y cómo podemos hacer? Porque sí, es verdad, yo he visto por ejemplo a los policías con los perros también, así que son antidrogas, anti todo, ¿ya? Para buscar personas, para ver bombas, ¿no? Y lo que tú me dices, o sea, nunca me había puesto a pensar que un perrito que, claro, está de servicio con una persona no vidente, por ejemplo, y es muy bonita, yo soy de las que, ay, qué lindo el perrito, y me acerco, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Yo al policía le sé preguntar, ¿puedo tocarle? Y me dice, sí. Pero no se me había ocurrido que un perro de servicio, lógicamente, está cuidando a la persona y puede ser mucho peor acercarme a ese perrito lindo de servicio que a un perro policía. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Le hacemos dolernos o le pedimos a la persona? ¿Nos puedes decir qué es, o sea, qué pasos debemos seguir para esto? Claro, definitivamente, recuerden que para ser un perro, por ejemplo, de servicio para personas no videntes, tiene que tener un carácter muy dócil. Definitivamente, pero no con esto quiero decir que la mascota no va a tener un día malo o le puede estar doliendo algo y no se pueda sentir bien ese momento. Lo más prudente sería preguntar al propietario, ¿puedo tocarlo? Y obviamente no tener una mirada amenazadora. Recuerden que el perro particularmente vive siempre pensando en ser un alfa. Siempre está desarrollado en eso. Etológicamente hablando, esto quiere decir que la psicología del perro, se llama etología, el comportamiento psicológico de las mascotas, es el tema de vivir en una manada. Ellos piensan que nosotros somos una manada, a la persona que obedecen es su alfa, y sobre bajo ellos están los subordinados o los mascotas betas, y cualquier contacto visual muy profundo en un perro alfa es desafío. Estamos llevándole a un desafío y él dice, ah, perfecto, me estás desafiando. Entonces mi instinto normal es que tenemos que pelear para ver quién gana, quién es el alfa. Claro. Mejor preguntar al dueño, el dueño va a tomar las precauciones, le va a decir preferiblemente no, le va a cerrar el hocico, le va a acercar la cabeza, le va a tener el cuello de tal modo que usted le pueda acariciar. Pero yo sí recomiendo que con cuidado lo hagamos. Pero el perro es tan noble, por ejemplo, que cuando necesitan ser ayudados, rescatados, yo tengo la experiencia con mi esposa, por ejemplo, una vez estábamos transitando por una calle y encontró a mi esposa, que es particularmente buena para encontrar animales en la calle, un perro que gritaba y aullaba, pero aullaba y estaba bajo un sol incandescente, y me hizo parar, lo recogimos y era el perro más viejo del mundo. Habrá tenido unos 15 años, no tenía ni dientes y gritaba. Yo le decía, pero no, por favor, cojámosle. Quien dice que claro, pero ¿y quién le va a adoptar? Es imposible, no creo que viva más allá de mañana, porque realmente era viejo. A los 3 días alguien le adoptó, vivió 5 años más y murió con esa familia. Mira qué lindo. Y no nos mordió. Claro. El rato de cogerle. Qué Entonces los perros son muy nobles. Sí, la verdad es que muy, sí. Muy nobles. Y el perro es un reflejo de cómo somos nosotros. Somos, porque si somos ya de por sí medios agresivos, medios nerviosos, el perro también, entonces mejor no acercarse. Sí. Bueno, quiero agradecer también que por internet, en www.casadelaculturaecuatoriana, nos están escuchando desde Galápagos, desde Floreana. Así es que, por favor, sigan, escríbanos. Queremos saber qué están ahí y hagan esas preguntas. Si alguna cosa tienen, aquí estamos con el experto. Así es. También quería que nos comente sobre los caballos que estábamos hablando en el corte. ¿Qué son los caballos? ¿Qué representan los caballitos? Bueno, el caballo es básicamente quien cambió la humanidad. Recuerden que el caballo nos permitió tener transporte hace miles de años. Fue nuestro medio de transporte, nuestro medio de viabilidad, un animal tremendamente noble, el medio de carga. Quien hizo los ferrocarriles a nivel mundo fue el caballo, llevando todo a lugares que realmente eran muy inhóspitos y poder llevar todos los materiales para poder hacer la construcción. Fue de quien se tiene conocimiento lo más antiguo en el antiguo Egipto de haber practicado la medicina veterinaria, por ejemplo. Los curanderos, los chamanes, las personas que se hacían cargo de ellos, tenían que practicar medicina porque también enfermaban. Entonces es una fase muy importante dentro de la evolución humana el tema del caballo. Y es un animal muy noble, es una mascota increíble, es un animal dócil, es un animal bueno, que como todo animal, como todo ser viviente, tiene su etapa de ser joven, y cuando son jóvenes son terribles, son bien juguetones, saltan, juegan, son tremendos, y a medida que van envejeciendo se vuelven tan mansos que permiten que se puedan montar encima de ellos. Y eso es algo increíble, porque es un animal que tiene por peso y por porte la capacidad de hacer mucho daño. Pero es tan noble que se practica, por ejemplo, con la hipoterapia, uh-huh. Sobre todo en niños. Yo le he visto, conozco de fundaciones a las cuales también hemos ayudado en un determinado tiempo, con este tipo de mascota, con este tipo de animal, y nos hemos dado cuenta la gran evolución para los niños que hacen hipoterapia por esta capacidad del animalito ser tan noble, de ser tan relajado, en la cual estos movimientos del estar sobre el lomo del animal, el tener el contacto con la piel, con su pelo, ayuda muchísimo en la salud y indudablemente para las personas mayores. No considero que sea tan fácil poder montar un caballo, pues sí pueden acariciarlo, uh-huh. pueden peinarlo, pueden liberar endorfinas en ese momento en los cuales ellos están justamente acicalando a la mascota y dan ese cariño, estimulan sus movimientos, su musculatura, y les hace muy bien realmente el tema con los caballos. Ya aquí en Ecuador existen esas terapias. Así es, justamente, por ejemplo, si tengo que recomendar un lugar, nosotros ayudamos mucho tiempo a la Fundación Amén, no tengo los números en este momento, pero ellos trabajan durante mucho tiempo, muchos años ya, con el tema de la hipoterapia. Están ubicados en Tumbaco, por el sector de La Viña, y es una alternativa muy buena. ¿Por el Arenal? Por La Viña, por el sector de La Viña. Yeah. Y se pueden contactar con ellos y estoy seguro que pueden tener algún opción para las personas adultas, incluso para una visita, para que los puedan ir a ver, ir a conocer. Ya nos pondremos en contacto para invitarles acá también. Sí, sería una cosa muy buena también. Sí, muy interesante. Me parece interesante también, bueno, hablando, el caballito sí es una mascota, pero mucho más difícil, ¿no? Ahí necesitamos un espacio muchísimo más grande, un cuidado más especial. Pero me parece sorprendente que si pudiéramos sería una gran opción. Y nos queda, a mí me queda como lección hoy que todos los animales son una gran compañía, y viéndoles desde su punto de vista, obviamente hay diferente tipo de animales, ¿no? Algunos más agresivos, que es su raza y está muy bien. Pero sí quiero acotar que debemos cuidarles, que hay que saber la manera de tratarles, y como nosotros les tratamos a ellos, ellos nos van a tratar a nosotros también. Por supuesto. Sí. Bueno, resumiendo, voy a dar 5 beneficios como resumen de esta entrevista tan amena, tan simpática, del doctor Palmiño, ¿sí? Una de las primeras sería: estimula la actividad física, disminuye la sensación de soledad, ayudan a combatir la tristeza y la depresión, velan por la seguridad de su amo, y por último reducen el estrés. Entonces me parece muy muy importante esta entrevista, y me gustaría para terminar que nos cuentes, ¿realmente es mejor el gato, el perro? Hay una situación en particular, por ejemplo, yo podría hablarles de casos particulares de personas que realmente han estado al contacto con nosotros, por ejemplo, a una persona adulta le hace muy bien adoptar un perro adulto, por ejemplo. Uh-huh. Es una ventaja, definitivamente, porque claro, el perro adulto ya no necesita el tema de el orinar, de sus necesidades, el darle a comer a cada rato, el que esté llorando, el que se enferme, el que esté comiéndose una basura, correr al veterinario. Entonces, hay tantos animales que en este momento necesitan tener un hogar. Y son tan buenos, por supuesto. Yo perritos. Les puedo dar los contactos de las personas con quien nosotros trabajamos, que son justamente para aquellos adoptar, que permiten y tienen fundaciones y se dedican a esto, y definitivamente es parte del poder devolver un poco a la sociedad el tema de que ellos puedan tener un hogar. Para una persona adulta, un perro adulto, y hay perritos que realmente pasan muchos años en un refugio, en una caja de acogida, y que necesitan el estar en un hogar, y sería una oportunidad fabulosa, ya que ellos no se van a complicar, lo único que necesitan es un plato de comida, un plato de agua, sus controles veterinarios, un lugar donde dormir, no al intemperie, que se los pueda sacar a caminar. No van a necesitar nada más, y ese animalito va a ser fiel hasta el último día de la vida. Yo tuve una paciente que tuvo una quita. Esta quita murió de unos 15 años aproximadamente. Y cuando la señora se enfermaba, que era una persona muy mayorcita, me estoy refiriendo a alguien pasado, los 90 años, tenía artritis y todas sus situaciones, pero así dobladita, salía a caminar con su perrita, y la perrita no se movía al lado de ella. y pobre de quien se acerque. Bueno, pero una cosa tremenda. Y las dos sufrían. La una les llevaba al veterinario, donde mi se quedaba sentada afuera, y por Dios, mi perrita, que ni sé qué, que con mucho cuidado, y la otra también nerviosa ahí. Pero es de ese vínculo que ellos tienen definitivamente bastante, bastante grande. Diego, quiero que nos repitas, por favor, tus números, cómo podemos contactarte. Claro que sí. Miren, mi número de teléfono, mi contacto en WhatsApp es del 0999-51267. Y mi fanpage de la página de Facebook es Veterinaria Entre Patas y Colas. ¿Y dónde tienes tu clínica veterinaria? Nosotros estamos ubicados en el Valle de Tumbaco. Estamos a las órdenes. Tenemos también el servicio de taxi para mascotas, el cual le puede retirar a tu mascota, sobre todo para las personas que son mayores. Nosotros nos encargamos de llevarlos y transportarlos a donde ellos gusten, incluso a un parque, incluso a una peluquería, incluso a que se den una sola vuelta y no tengan la dificultad de transportar, porque realmente es difícil actualmente el transportar mascotas. Y fue una iniciativa que la arrancamos justamente con esa intención, de que todo el mundo tenga ese contacto y sus mascotas puedan ser transportadas. Ah, eso es muy interesante, porque generalmente yo estoy con un perrito y nadie me para. Así es. Absolutamente. Y con mi otro perrito, que es un poco grande, es un malinois, parece un malinois mezclado con un golden retriever. Hermosísimo. El perrito que te estaba contando que le recogí. Pero es demasiado grande. Es gigante. Entonces, también ustedes llevan en este taxi perruno. ¿Cómo taxi para mascotas? Pueden encontrarnos también en Facebook. Desde así, justamente nosotros tenemos vehículos adecuados tipo ambulancia para que ellos puedan transportar la mascota atrás. Exacto. Y los dueños delante. Con kennels, cumpliendo la ley de tránsito y transporte, que es importante, porque claro, actualmente no podemos transportar mascotas si no están en su transporte apropiado, definitivamente. Ah, eso no sabía. Qué interesante, y siempre necesitamos eso. Contáctense con Diego para lo del transporte, sí, para saber qué animalito es mejor para ustedes. Otra pregunta tengo. Con gusto. ¿Pueden también transportar solo a la mascota? Se sí, me ocurre. Por supuesto, así es. Por alguna razón, que yo tengo que mandarle al perro qué sé yo, donde mi esposo. Claro que sí, definitivamente. Sí. Nosotros incluso hacemos la transportación a nivel nacional. Ah, eso te iba a preguntar. Transportamos mascotas justamente desde Guayaquil, Quito, Cuenca, cualquier lugar. E incluso para las fundaciones, para esos perritos que son rescatados y tienen su casa, por ejemplo, que siguieron su dueño en Cuenca y el perrito es de aquí, nosotros les damos un precio extremadamente cómodo, extremadamente fácil, para que ellos puedan transportarlo. Y este perrito viaja solo, obviamente con un especialista que va a ir justamente todo el tiempo en función de él. El perrito viaja en un vehículo cerrado, tipo ambulancia, con cinturones de seguridad, en su kennel, tiene su agua para ir hidratándose, hace paradas técnicas para que pueda realizar sus necesidades biológicas. Los vehículos tienen rastreo satelital justamente para evitar cualquier situación. Claro. Ellos van de lo más cómodo, definitivamente. Qué bueno saber eso. ¿Y qué es el kennel? Bueno, el kennel es el transportador. En Latinoamérica se le conoce como huacal, sobre todo en Colombia. La jaulita aquí en el Ecuador es un plástico que tiene una puerta de acero inoxidable, que evita que la mascota vaya suelta en el vehículo y sea seguro. Por ejemplo, en la transportación aérea es el método en los cuales ellos pueden ser transportados. Entonces, con seguridad, justamente. Quería preguntarte, ¿qué necesitamos para viajar con nuestro perrito? Bueno, necesitamos justamente cumplir lo que a nosotros nos indica las personas que regulan esta situación, quienes son la gente de agrocalidad. En este caso se necesitan de certificados veterinarios, un carnet de vacunación al día, se necesita justamente sacar un permiso con agrocalidad, que son el ente encargado de regular esta situación, y conocer cada uno de los requerimientos que cada país solicita para el ingreso de las mascotas domésticas, justamente. Claro, porque si es difícil llevar una planta a otro país, me imagino que llevar todo un animal, ¿no? Definitivamente, nosotros nos especializamos en lo que es transportación justamente de mascotas. Incluso nosotros tenemos el sistema de que ellos puedan viajar con su dueño. Eso te iba justamente a preguntar, en el avión. Yo he escuchado de problemas que han habido porque les llevan con las maletas. y se han muerto, claro, algunos animales. Claro, hay recomendaciones. No podemos generalizar de que toda aerolínea suceda esto. Ah, claro. Pero si nosotros viajamos con nuestra mascota, y lo vamos a hacer justamente por el cargo, hay que recordar a la aerolínea que tiene que presurizar la cabina, por ejemplo, la zona donde están las mascotas, que tiene que climatizarla para que no sea muy frío. Y estas situaciones en particulares se la puede recordar desde la compra del boleto, con la tripulación, directamente con el piloto, y que tengan las seguridades y las condiciones de esto. Pero si nosotros podemos acceder, por ejemplo, todo animal que pesa menos de 8 kilos con una transportadora, un kennel, adaptado específicamente para la transportación aérea, puede viajar con nosotros en cabina. Oh, eso no sabía. Desde los 8 kilos para abajo. Como un equipaje de mano, que es una alternativa también. Y obviamente, por ejemplo, los perros de soporte de servicio animal tienen esa necesidad y son admitidos justamente en la cabina, y nosotros podemos asesorarles justamente cómo pueden hacer este tema también. Bastante interesante. Uh-huh. Que si yo tengo alguna dificultad física y ando siempre con mi perro de servicio, como nos indicaste, también va a ir en la cabina, lógicamente. Definitivamente, pero el perrito tiene que pasar por ciertas pruebas, por ciertos análisis, demostrar que es un animal que realmente es acondicionado para ser un perrito de servicio, de soporte de su dueño. Claro, porque tiene mucho que ver el tiempo que van a estar ahí en la cabina. Por supuesto. Y cuando van cuando van las maletas, ¿le cedan o qué? Actualmente la regulación aeronáutica evita que todo animal no esté sedado, porque es un riesgo. Recuerden que la sedación es un proceso médico, el cual tiene que tener un control, el cual nosotros tenemos que estar vigilantes de lo que va a suceder con esa mascota, porque realmente, si en nosotros una sedación trae consecuencias, trae situaciones, no se diga mucho más en ciertas mascotas que se predisponen por su raza, por su forma física, por su peso, por su edad, a viajar sin cuidado durante un buen periodo de tiempo, puede pasar realmente algo grave. Claro, bueno, eso. La última preguntita. Estamos a punto de cerrar nuestro programa Canas al Aire. A mí me habían dicho que para limpiar los dientes de mi perrito le tenían que sedar. Eso es normal. Bueno, porque definitivamente, como tú dices, la sedación trae, o sea, prefiero que se le caigan los dientes a que se le dañen los riñones. No. ¿No? Recordemos algo súper importante, ¿no? Nuestra salud comienza en nuestra boca. Ya. Y igual sucede con las mascotas. Y por el hecho que nosotros hemos cambiado su alimentación, ahora reciben mucho alimento procesado, alimento balanceado, ellos necesitan de mayor atención dental de lo que necesitarían si comieran de manera natural. Ajá. Ahora, yo siempre recomiendo que los dueños les acostumbren desde pequeños a cepillar los dientes. Se sabe que la placa bacteriana, el sarro dental, se forma cada 72 horas y nosotros tenemos que cepillar los dientes de la mascota. Obviamente, si mi perro lo tengo, o mi gato ya muy adulto, lo adopté a los 10 años de edad, yo no puedo meterle un cepillo de diente con facilidad. Pero si fue joven, si es cachorro, si es muy pequeño, nosotros podemos masajear ligeramente sus encías para que él vaya acostumbrándose a esta sensación y así poder hacer una limpieza dental. Pero sí existen situaciones en las cuales clínicamente nosotros debemos hacer una limpieza dental, y la limpieza dental guarda ciertos requerimientos. Generalmente la limpieza dental tiene que correr con unos exámenes previos para ver cómo está su salud, un chequeo con su médico de preferencia, y obviamente se va a tener que estar en un plano en el cual, anestésicamente hablando, nosotros podemos manejar cada diente, cada encía, hacer un trabajo en el cual revisamos cada diente, todos los dientes de la mascota, y limpiamos estos dientes, porque hay veces que la placa es tan pegada, tan fuerte, que no va a salir y necesita del uso de ultrasonido, al igual que nosotros, para poder eliminar. Y en un perrito que no se deja, va a ser extremadamente imposible realizarlo sin un control bajo anestesia. Interesante. Entonces, tengo que llevarse a mi perrito, porque realmente

está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Hasta la mañana con 12 minutos, amigos y amigos, estamos listos ya para conversar con nuestra siguiente entrevistada. Se trata de Facia Ulloa Durán. Bueno, algunos datos simplemente como presentación. Facia Ulloa inició su carrera profesional como comunicadora social. Cuenta con la licenciatura en la Universidad Central del Ecuador. En 1999 incursionó en el Feng Shui, certificándose en la Escuela Hispanoamericana de Feng Shui. Posee la mención de honor de la Escuela Madrileña de Diseño de Interior. Obtuvo también un máster en Psicología y Gestión Familiar en la Universidad de Valencia, en España. Conferencista de Feng Shui en Ecuador, contando con el apoyo de la Embajada Popular de China en Ecuador. Respaldan su trayectoria, pues, aproximadamente 6.000 asesorías a casas y negocios u oficinas, ¿no?, en las que aplica las técnicas de las escuelas de la brújula, del Feng Shui, y más de un millón de ¿cuánto? De 13.000 estudios de cuatro pilares del destino, Basi Astrología China. Va a tener que contarnos mucho ahora, Facia, la verdad. Ha sido partícipe en la construcción y diseño de marcas de varias empresas nacionales e internacionales, así como marcas personales. Además de ser una gran maestra de Feng Shui, Facia cuenta con una certificación Master Coach en la International Coaching Master Academy de Ecuador. Bienvenida, Facia. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar en esta radio, pues, informando de qué se trata esta técnica. El Feng Shui no es otra cosa que una disciplina de vida que nos permite elevar nuestra calidad de vida. No tiene un concepto mágico, no es religión, no se opone a la manera de pensar. Quizá en su aplicación venga a modificar nuestra manera de ser, porque lo que propone esta maravillosa técnica ancestral oriental es cómo llegar al equilibrio y a la armonía que todo ser humano necesita. Eso es básicamente el Feng Shui. Traducido literalmente, Feng Shui es viento y agua. ¡Qué maravilla! Viento y agua. Bueno, hace ya algunos años hemos escuchado hablar sobre el Feng Shui. Sin embargo, claro, como en todo, hay quienes dicen, simplemente no lo conozco, otros, pues, más escépticos. Pues, piensan que es una novelería, entre comillas, más, ¿no? Como muchas terapias. Pero yo creo, más allá de eso, Facia, cuando uno se ve con una certificación como la tuya, pues se puede abrir la puerta a una credibilidad, digamos. Lo que ha pasado es que ciertamente pues hay una corriente, todo el mundo es ahora coaching, por ejemplo. Exacto. Y entonces sí da como miedito, fíjate. A ver, primero, y como te enfocaba al inicio, el Feng Shui no es una religión. No necesitas tener fe para poner en práctica. Todo se basa en entender, en base a cinco elementos existentes en el universo, pues estamos hablando del fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, y cómo entender esta energía dual y fluctuante que es el yin y el yang. Todos los seres humanos, a partir del día en que nace, día, mes, año y hora de nacimiento, tiene la característica de uno de los 12 animales de la astrología oriental. Eso te lleva a entender quién eres, cuál es tu capacidad, cómo es tu carácter, tu temperamento, cómo enfrentas las situaciones en la vida y cómo tienes que fortalecerte para lograr ese equilibrio y esa búsqueda constante. ¿El ser humano qué busca? Armonía, busca siempre su camino, pero en base a la armonía y al equilibrio. ¿Por qué los seres humanos se pierden? ¿Por qué los seres humanos no entienden? Por ejemplo, un profesional que tiene tantos títulos y trabaja en lo que no le gusta. Como dijo José Martí, el que trabaja en lo que le gusta es el ser libre. Claro. Entonces, entender desde esta composición y esta técnica es solo ir manejando tus espacios en relación a quién eres. ¿Cómo influyen los colores, las formas, las texturas, la ubicación geográfica dentro de un espacio para que llegues al equilibrio en todos los aspectos de tu vida? ¿Por qué de pronto alguien que esté escuchando dice, yo soy excelente en la parte profesional, pero en mi parte emocional no atino una? Y a veces aduces a qué, a la mala suerte. ¿Por qué manejar ese término? Toma en cuenta que el lenguaje, cuando aprendimos en la universidad, el lenguaje es una manera de transmitir tus pensamientos y de alguna manera tú eres fiel reflejo a lo que piensas. Si eres un ser negativo, tu accionar y tu vida va a ser negativa. Pero si tienes una actitud positiva frente a todas las dificultades, las cosas fluyen. El Feng Shui es de eso. ¿Por qué actualmente muchos empresarios en Estados Unidos y Europa? Acabo de llegar de Nueva York, bueno, vengo de Malasia con una certificación internacional. Pero ir a analizar, por ejemplo, las nuevas torres de Nueva York, estuvieron presentes tres maestros de Feng Shui, un arquitecto, Norman Foster, que es un arquitecto inglés, él aplica el Feng Shui en todas las construcciones. ¿Cómo entender desde la orientación geográfica, entender cómo un poste frente a tu casa te va a bloquear la prosperidad? ¿Cómo entender que la cabecera, si va a una ventana, te desvaneces, la relación no funciona? Comienzan los conflictos, las peleas. No es magia, no es clarividencia. Es entender desde la energía cómo configurar tu espacio para llegar al equilibrio. ¡Qué maravilla! Y claro, si escuchamos pues la fascia suena como fácil, ¿no? Es como facilito, pero creo que muchas veces somos nosotros mismos, los seres humanos, los que nos bloqueamos, ¿no? Exacto, definitivamente. Creo que sí es momento, bueno, siempre ha sido momento, un poco de abrir las puertas, un poco a esa paz, a esa tranquilidad, porque andamos siempre en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Dicen, yo lo único que quiero en la vida es ser feliz. ¿Pero qué es la felicidad? O sea, es una utopía si no sabes entender, solo es un concepto. Pero en tu práctica, yo pienso que el hecho de que como ser humano te sientes bien, satisfecho de lo que haces, de lo que realizas, el hecho de comulgar con la gente un principio diferente de vida, bueno, eso es la mejor felicidad. Para mí, yo he completado a través de una certificación internacional que fue un sueño, y bueno, pues fui invitada a Malasia a recibir una certificación internacional. Llevo 20 años ya. Tengo precisamente, amigas y amigos, esta certificación a la que hace alusión Fascia, acá en mis manos. Esto está acreditado en abril 2018, ahora mismo ya, ¿no? ¡Qué maravilla! Esto, bueno, tiene todos los sellos, tiene todas las firmas que acreditan. Esto es una copia, por supuesto, pero... ciertamente, llegar a estos niveles yo creo que se da después de un gran recorrido, ¿no? Un gran transitar y un gran aprendizaje. De hecho, haber incursionado hace ya 20 años en esta técnica fue primero en búsqueda de cómo llegar a ese equilibrio y a ese beneficio, para sobre todo para los míos, para mi familia. Que mis hijos sean saludables, responsables, y disfruto de una familia excelente, hijos saludables en todos los aspectos, responsables en todas las acciones. ¿Qué más puedes pedir a la vida? Eso es felicidad. Y yo como mujer me siento realizada, a tal punto que digo, si este rato me convirtiera en polvo de estrellas, me iría feliz con todo lo que yo he hecho. ¡Qué maravilla! ¡Qué bellísimo! Fascia, recorriendo, digamos, vamos a hacer una retrospección, ¿no? ¿Qué es lo que te hace? Porque, bueno, tu jovencita y todo lo demás, ¿fue algo, marcó un momento para que tú digas, voy a buscar esto? ¿Qué es lo que te anima? Porque, bueno, de hecho, yo viví un tiempo en Nueva York. Y yo conocí el Feng Shui allá, ya cuando era todavía soltera. Pero yo no llegué a entender con la dimensión que ahora lo entiendo, ¿qué significaba esta belleza de técnica? Simplemente es, y yo pienso que las necesidades personales siempre te incitan a buscar algo nuevo. Y yo pienso que esta fue una respuesta a mi propia vida, a abrir una puerta dimensional y entender la vida de otra manera. Qué interesante. Ahora mismo, ¿qué es lo que nos propones? ¿Qué está? Hay encuentros que se puedan hacer contigo. Hay mucha gente que a lo mejor pues está interesada en lo Exacto. que tú nos estás diciendo. Bueno, primero yo realizo todo tipo de asesoramientos personales en base a la técnica de los cuatro pilares, que se llama la técnica del Bassi. Es decir, descifrar a cada persona a través de cálculos matemáticos, porque todo tiene una implicación matemática, todo surge a través de una interpretación numérica. No es al azar, ninguna información que yo realizo es al azar. Es interpretar a cada ser humano a través de un mapa que se llama el mapa Losho. Eso te lleva a entender desde tu concepto quién eres. Por ejemplo, muchos sabrán y escucharán, es el año del perro de tierra número 9, porque esto está relacionado con la astrología oriental. ¿Pero qué significa que es el año del perro de tierra número 9? El perro como ser es un ser socializador, es un ser integrador, solidario, un ser que pone sobre el tapete absolutamente todo, todas las cosas. Todo. Se caracteriza el perro por su alto grado de fidelidad. Eso determina que en este año, por ejemplo, las situaciones infieles o las situaciones de injusticia se van a estar sobre el tapete y debemos encontrar las soluciones. Este es un año de una competencia, por ejemplo, competencia a nivel de líderes de país. Muchos problemas con la zona del trabajo. Es un año en que, bueno, en verano nos va a venir un fuego impresionante. Es que todo está relacionado con el Feng Shui. ¿Por qué, por ejemplo, no sé si tú me darías tu fecha de nacimiento, tu día, mes? 12 de junio. ¿De qué año? 1961. Mira, tú eres un buey de metal número 3. Eso incide en tu capacidad, en tu intelecto, en esa búsqueda constante por tu desarrollo intelectual. Una mujer a veces más bien parca, una mujer que habla lo que tiene que decir en el momento preciso. Muy dura y exigente en tu personalidad. Y eso te lleva a entender cómo en la vida te has ido perfeccionando, te has ido exigiendo. Un buey que nunca termina de aprender en su vida. Para ti es un año de un poco de contrariedades, es como un año de desaliento, de desengaño. Pero la actitud en el ser humano, si ya sabes que es un año en que, por ejemplo, no puedes invertir en este año, no puedes negociar, no deberías comprar una casa, no construir, no casarte, no divorciarte, no tener hijos. Pero vas entendiendo por qué, o sea, todo tiene una explicación. Entonces, es tan maravilloso esto porque, bueno, asesoro y tengo una agenda llena y repleta todo el año y para mí es tan satisfactorio porque he logrado que los seres humanos a través de este entendimiento tengan cambios profundos en su vida, profundos en su manera de ser y de actuar, que eso es fundamental. Claro que sí. Yo ahora que te escucho, digo yo, muchas personas, me incluyo, es decir, me pongo en número uno, como que pienso que mejor no quisiera saber qué va a pasar, un poco así. A ver, no, yo considero que más bien esta es una herramienta para corregir errores. Es como que es una herramienta, como abrir un camino y no equivocarte. Si bien es cierto, el Feng Shui no es la panacea, pero te ayuda a resolver muchos problemas. Me refiero a problemas profesionales, problemas personales, problemas afectivos. De cómo, por ejemplo, cuando en tu casa tienes un hijo antagónico y tienes problemas, el hijo se rebela, no te entiende, pero tienes que entender por qué. Porque no podemos solo tener el título de padre y madre, y el hecho de que sean un hijo y aquí obedeces porque obedeces. No, tenemos que entender energéticamente cómo eso comparte o cómo eso se desequilibra para ir armonizando la vida. El Feng Shui ha ayudado tanto a contrarrestar aspectos de este tipo que te digo, tengo la satisfacción del deber cumplido. Porque seres humanos desde muy pequeño, asesoro a niños desde que nacen, antes de que nazcan, asesoro a jovencitos, asesoro a niños que van y están frente a mí y van entendiendo esto, cómo lograr el enfrentarse a la madre, al padre, por qué se enfrentan, por qué se rebelan. Bueno, esto es el Feng Shui. Qué maravilla en tu hoja de vida, que claro, respalda, ¿no?, tu trayectoria. Hablas de asesorías a casas, negocios y oficinas. Así es. En el caso de las casas hablamos también de la parte de estructura, de cómo están, es decir, esta silla en este puesto. Exacto. Exacto. La distribución, ajá, de los muebles. Explícanos, por favor. Bien, yo aplico la escuela clásica de la brújula. Hay varios tipos de escuela. La escuela informal, la escuela light, digamos, lo aplica en relación a la puerta principal. Yo no. Yo aplico la escuela de Lilian Tu, que es la escuela de la brújula. Esto representa que todo espacio responde, debería responder a los seres humanos que van a vivir ahí. ¿Qué significa esto? En el análisis preliminar que yo hago, por ejemplo, de planos, a veces cambiamos la ubicación de la puerta, los dormitorios, determinamos para cada ser humano que va a vivir ahí, que ese sitio le pertenece a ese ser humano. No es solo diseñar el espacio, no es decir, a ver, estos colores deben ir aquí, los colores de la sala o la textura, o no. El Feng Shui trasciende a una información mucho más profunda, de entender al ser humano antes de construir. Entender dónde tienes que vivir, en qué sector de la ciudad de Quito te pertenece vivir, cuáles serían las coordenadas adecuadas para lograr el equilibrio desde la puerta de entrada, dónde debe estar tu zona social, tu zona de descanso, dónde dentro de la distribución de un plano, dónde debe ir la zona de agua, los desagües, la luz, cómo tiene que ir la luz, jugar con los claroscuros. Bueno, es toda una interpretación en base a cálculos matemáticos. ¡Qué maravilla! Esta mañana, amigas, amigos, estamos con la señora Facia Ulloa Durán, como les decía, habíamos hablado, con una carrera profesional. Bueno, ella es comunicadora social, ¿no? Pero luego incursiona en el Feng Shui y, como les decíamos, tiene una acreditación impresionante. Bueno, las personas que quieran relacionarse más cercanamente a ti, Facia, ¿dónde pueden ubicarte? Claro, estoy a sus órdenes. Yo estoy en las torres de oficinas del multicentro en la 6 de diciembre y la niña, oficina 602, piso sexto. Si ustedes desean concertar una cita conmigo, será un placer, al 2543765, 2543765, o al 0999-809131. Ha sido un placer inmenso. Para mí un gusto. Gracias, gracias, Facia. Estamos a la orden. 10:30 es hora de hacer nuestro corte y regresamos con música y, por supuesto, están nuestras mujeres irreverentes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Titerefue y Más o Menos Teatro de Italia presentan Los Tres Cabellos de Oro del Diablo. Mágico espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Líptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Bedquester y esta emisora. ¡Detallazo, amor! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

Y al fin, ¿quién nos contestará? ¿Confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Buenos días, queridos amigos del mundo entero. Les saluda José Andrés Rivera. Un gusto estar con ustedes nuevamente este día lunes 21 de mayo del 2018. Nos acompaña en controles Pau Yambay. Hola, Pau. ¿Cómo estás? Hola, Paito. Y agradeciéndoles nuevamente por estar siempre pendientes de nosotros. Puedes escucharnos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o en www.radiocce.com. También puedes descargarte la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no solamente para escuchar nuestro programa, sino muchos programas enriquecedores que realmente van a nutrir tu vida, que la encuentras en el Play Store como Radio CCE HD. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, José, bienvenidos. Saludos a todas las personas que nos están escuchando, a todos nuestros amigos cucos. José, la verdad, feliz porque, bueno, podemos compartir otro programa más y también feliz porque, verás, te digo algo. Dime. Creo que hoy vamos a romper rate. ¿Sabes por qué? Porque ayer a nuestra querida invitada publicó por sus redes sociales. O sea, creo que yo alcancé a ver 10.000, 100.000 likes por ahí, loco. ¿En serio? Sí, te juro. Muy bien. Como un millón de comentarios, así que hoy vamos a romper rating, hermano. Chévere, genial. Gracias por estar escuchándonos. Vamos a arrancar el día de hoy con una canción que está un poquito de la mano con lo que vamos a trabajar hoy día y con el pensamiento de la semana. Vamos a escuchar una canción y te pido que le pongas mucha atención a la letra. Que se llama Antes de los 20. De Morat. Así es. Bienvenidos a Sacándote los Cucos. Dicen que se vale tener delirios de delincuente, robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente. Sin que me arrepienta, quiero enamorarme más de mil veces, perder la cuenta. Volver a distinguir mi media naranja si ella me encuentra, si por fin me encuentra. Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más, y por hacerlo todo siempre a mi manera sé que me recordarán. Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más, y escribir los recuerdos que ni el tiempo quiera atreverse a borrar. Yo sé que es cierto, yo sé que siento que no me importa el final del cuento, porque la trama la vivo más. Yo sé que es cierto. ataquen con todo para mostrarles que soy más fuerte, que no me desplomo si miro al miedo de frente a frente. Y ay, qué bien se siente. Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más, y por hacerlo todo siempre a mi manera sé que me recordarán. Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más, y escribir los recuerdos que ni el tiempo quiera atreverse a borrar. Yo sé que es cierto, yo sé que es cierto, que no me importa el final del cuento, porque la trama la vivo más. Yo sé que es cierto, yo sé que es cierto, y que si pasa, que pase el tiempo, porque si vuela yo voy detrás. Y cuando mañana alguien cuente mi historia, habrá una canción por cada vieja gloria, porque sin errores nunca habrá un acierto. Yo sé que es cierto. Porque la trama la vivo más. Yo sé que es cierto, yo sé que es cierto, y que si pasa, que pase el tiempo, porque si vuela yo voy detrás. Y cuando mañana alguien cuente mi historia, habrá una canción por cada vieja gloria, porque sin errores nunca habrá un acierto. Yo sé que es cierto. Gracias por escucharnos, queridos amigos. Qué excelente canción, ¿sí o no, Dani? Por supuesto, antes de los 20. Claro que a nosotros ya se nos pasó un poquito, ¿no? Pero bueno. Un poquito, pero solo un poquito. Un poquito nomás, ¿sí? Claro. Claro que tú también ya estás de con la segunda vuelta de los 20, ¿no? Jamie, sí. Igual, ¿no? Claro, claro. Los segundos 20. Antes de los segundos 20. Dos décadas. Lo importante es vivir el día de hoy con mucha intensidad. Así con, es. O sea, con mucha pasión. Ese es el mensaje. Es el mensaje que queríamos compartir con ustedes. Y a continuación nos vamos entonces con el primer segmento, que es el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Hoy día vamos a compartir algo bastante creativo, y por eso de hecho iniciamos esta jornada del día de hoy con esta canción, puesto que muchas veces estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera, a utilizar mucho nuestro pensamiento lógico, y hoy día vamos a hablar un poco con esta frase acerca de lo que es el pensamiento lateral. Vamos a conversar, vamos a leer una frase del señor Edward de Bono, quien es, vamos a decir, el padre o el creador del pensamiento lateral, que es una teoría que habla acerca de cómo solucionamos nuestros problemas con mucha creatividad y mucha innovación. La frase de la semana es la siguiente, y dice: una idea que se desarrolla y se pone en marcha es más importante que una idea que existe solamente como idea. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quien su pasión es el arte y el diseño en alquimia, que ella trabaja en alquimia. Su estilo de vida está marcado por el ejercicio, por el deporte, por una zona fit, y es de una ideología muy apegada de servicio y de respeto hacia la naturaleza, un poco hippie nos decía en un inicio, pero de esa manera se presenta y se considera. Jamie Méndez, bienvenida. ¡Oh! Aplausos. Bienvenida. Gracias. Jamie es diseñadora, es publicista, dirige esta organización Alquimia y nos acompaña el día de hoy. Jamie, bienvenida, qué gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los que nos escuchan, nos están mirando, pues ya por fin llegó mi espacio para mí. Y bueno, sí, agradecerte a ti, a Danielito, Gracias, es un segmento muy chévere que nos das la oportunidad a muchos talentos o personas que estamos emprendiendo, ¿no? Siempre, nunca dejamos de aprender de la vida, de las experiencias, del trabajo, pues sí. Como yo te digo, para mí el trabajo es lo que amo. Entonces, para mí casi no es trabajo lo que yo hago, ¿no? Claro. Amo lo que hago y por eso me llena full. Claro, y pues, sí. Chévere, estoy aquí porque, bueno, desde chiquita te comento un poquito. Si es que me voy de largo, me avisas, ¿no? Claro, no, dale nomás, el espacio es tuyo. Ya, comencé desde pequeñita, me gustó dibujar. Sí, chévere. Me encantaba dibujar. Yo decía, bueno, ¿habrá aquí alguna universidad que enseñen el dibujo, ajá, el arte y todo eso, ¿no? Sí, me gustó, mi papi me acompañó a ver la universidad. Bueno, y ahí nos fuimos, me acuerdo, a la central, porque yo quería seguir ahí todo lo que era Bellas Artes y todo, claro, eso, ¿no? Entonces, pero ahí ya sabes, los papás de antes, ahí vieron salir unos muchachitos con el cabello más largo que el mío, ¿no? Así, yeah. Hola, ¿qué más? ¿Qué bien, mi papi? Sí, vamos, mijita. Chuta, dije, bueno, papi, pero quiero hacer de que produzca yo, ¿no? O sea, que uh-huh, produzca lo que yo haga, lo que yo dibuje, lo que yo invente, crea. Y pues ahí me salió, pues justo se desarrollaba esta carrera que ya es un poquito vieja, porque ya yo también tengo mis dañitos, el diseño gráfico que se implementó aquí, antes no había. Claro, no había antes, ajá, diseño. Entonces busqué una universidad, pues, y ahí seguía con el diseño, me encantó mucho. Me gustó mucho y pues ahí ya comencé a hacer mi profesión, ¿no? El diseño, la fotografía, ya empecé vuelta a lo que es relaciones públicas con mis clientes, aprender un poquito de eso y bueno, así ya tengo una experiencia de unos 15 años en lo que es mi agencia Alquimia y es mi pasión, ¿no? Esa siempre estará al lado mío, irá conmigo, me apasiona full lo que es de trabajar en el área de marketing, de publicidad, de diseño, inventar cosas, ayudar al cliente a que plasme lo que ellos quieren, pues les ayudo, ¿no? Por eso es alquimia, la palabra alquimia, que incluso una vez dije por ahí en mi red social, uh-huh, que mucha gente a veces dice, ¿qué es alquimia? Qué lindo nombre, pero ¿qué significa, no? Entonces, eso dije, transformar el metal, claro, al oro, o transformar algo simple en algo sublime, en algo chévere. Claro. Y eso es lo que trata, de hecho, sí, nuestra frase, ¿no? Que dice que una idea, o sea, es mejor cuando se le ejecuta que cuando se queda solo en idea. Y eso es lo que creo que tú, bueno, y tú, y no solo tú, sino muchas personas que se dedican a hacer lo que tú haces, Jamie, esa es la esencia de su trabajo, transformar algo que es una idea, hacerlo realidad. Sí, sí. De hecho, o sea, en el área de diseño hay mucho pensamiento lateral, o sea, mucha creatividad. Y bueno, pues, o sea, esto de la alquimia viene desde la época de Hermes Trismegisto en el Antiguo Egipto. Claro. Cuando se consideraba la búsqueda de la piedra filosofal. A lo Harry Potter. Algo parecido, sí, algo parecido. Y cómo realmente se transformaba, o sea, muchos los llaman como el padre a la alquimia, como la madre, digamos, de la química. Uh-huh. Claro, eran químicos, o sea, alquimia es más, claro, viene de esa palabra química, alquimia, química, ¿no? Correcto, para transformar justamente a través de un plantas, proceso, transformar los metales de bajo valor en metales de alto valor. Después de Hermes Trismegisto le da este concepto en un libro que de hecho les sugiero a los amigos que nos escuchan, que se llama El Kybalión. Este libro habla mucho acerca de cómo el convertir ese metal, digamos, de bajo valor en alto valor, no está hecho realmente en una aleación química, sino es más bien algo filosófico, sí, y que busca realmente transformar al ser humano de plomo en el ser humano de oro. Entonces, espectacular, Jamie, me gusta mucho el pensamiento lateral, de hecho nos ayuda a resolver problemas, así lo dice nuestra frase, uh-huh, de tal manera que nos permita realmente crear soluciones creativas, si vale el término, ante cualquier inconveniente o cualquier problema que podamos tener en nuestro día a día. ¿Cómo te pareció, Jamie, la frase que hemos trabajado el día de hoy? Súper chévere, pues la frase, creo que a todos nos llega esa frase, ¿no? Al menos a los jóvenes que estamos, y a las personas también que cada vez estamos evolucionando en el pensamiento, ¿no? Entonces, todos estamos llenos de ideas, todos tenemos una meta en la vida, o no una, sino varias, y pues si esa lo tenemos ahí solamente en nuestra mente, en nuestra cabeza, y no hacemos, no damos la actitud a eso, la acción a eso, pues no se va a realizar nada, ¿no? Entonces, va a quedar todo en que quisiera, en un deseo, más que en una técnica, en una táctica, ¿no? En un objetivo ya logrado. Claro que sí, de hecho el pensamiento lateral, podríamos decir que es esta disciplina que nos permite, o como concepto, contextualiza a las ideas como que, ninguna idea es, que no sirva, ninguna idea es errónea, sino de hecho que todas las ideas son las que sirven, las positivas. Entonces, realmente, sortear algún problema a través de la generación de ideas, por más absurdo que parezca o por más descabellado que parezca, realmente es generar un hilo conductor para solucionar los problemas. Cuéntanos un poquito, Jamie, ¿cómo solucionas tú creativamente cuando tienes algún problema? Creativamente, primero respiro. Tú sabes que la respiración nos ayuda a atenuar el miedo, el dolor, nos ayuda a oxigenar la mente, ¿no? Por eso, chicos, es bueno respirar. Yo les digo eso a mis alumnos de yoga también. A veces me tomo 20 minutos solamente en ejercicios de respiración. Claro. Entonces, lo que yo hago... permite también conectarte, ¿no? Conectarte con la vida, mejor, con el universo. Fluye, ahí empieza a fluir tus pensamientos. Ahí empiezas a recapacitar y a tener un instante de quietud para que tu idea o lo que quieres o te indican que cuál es tu idea, empieza a dar, a como a evolucionarse y a crecer solita, ¿no? Cuando respiras y te tomas un tiempito. Entonces, pues en la parte ya profesional mía, pues, bueno, sí tengo clientes típicos, ¿no, chicos? Para ayer, Jamie, es para ayer, me dicen, ¿no? Jamie, claro. Pero verás, este logo es para ayer, o necesito esto para ayer. Entonces digo, bueno, creo que tengo que tener una máquina del tiempo como la de Regreso al Futuro o Regreso del Pasado. Pero bueno, lo que hago es, en la parte ya que me enseñaron mis profes, ¿no? Uh-huh. Nutrirme primero de una información básica. Uh-huh. ¿No? Una información básica. A ver, al cliente, yo converso con él. A ver, dime, ¿cuál es tu grupo objetivo? ¿De qué se trata tu producto, tu servicio? ¿Sí? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas vender? ¿Cómo quieres distribuir? Todos esos factores que la gente me va diciendo, entonces ahí yo saco algo, saco una estrategia creativa. Primero creativa, ¿por qué? Porque yo me conecto mucho a lo que es la psicología del consumidor. Ya, sí, entonces claro. Yo actúo como un consumidor, yo actúo como que a mí me van a vender algo, a mí me van a dar un servicio de algo, ¿no? Entonces yo me pongo en el zapato primero de todos, el consumidor, no primero como la erudita ahí que al diseño es así, a mí me gusta así y así yo mando. No, sino que... lo que dices es que se utiliza mucho la empatía. La empatía, y más que todo para que el servicio o el producto que el cliente me esté diciendo que eso es lo que quiere vender, pero ¿cómo? Yo busco las reglas, busco los colores, algo que se asocie al grupo objetivo, ¿no? Uh-huh. Entonces me baso mucho en eso. O sea, te digo algo así porque es algo interno que te sale a ti, tendencias de diseño, ¿sí? Investigo también las tendencias de diseño, las tipografías, los colores, porque tú sabes que el producto tiene... Va a mandar Jamie un letrero con letra impact de los memes, ¿no? O la típica Sans, sí. ¿No? Ahí, no. Entonces, siempre lo hago decorando algo que sea súper atractivo, ¿no? Del mensaje, y luego yo les proporciono a los clientes unas tres opciones, pero tú sabes cómo es el cliente, ¿no? Me gustan las tres, me dice. Sí. Y yo así, pero claro. Unita, o sea... Hay un poquito, tenemos que hacer un programa de cómo tomar decisiones. Claro, entonces yo digo, o dice, fusiónale la primera con la tercera, fusiónale, le fusiono, no me gusta. Entonces, uno hay que tener paciencia, claro, poner sus reglamentos también, en todo, ¿no? En todo trabajo. Tú sabes, el cliente tiene la razón y, pues bueno... Ya hasta máximo unos tres cambiecitos, digo, ya, chicos. O sea, si no nos vamos en el proyecto a... Ya no. Claro, te vas nosotros, a... Nosotros decimos con José que hecho es mejor que perfecto, ¿no? O sea, claro. y tiene que la idea fluir. En o vez menos de... es más también, ¿no? Como tú sabes, claro. Menos es más, porque A veces me dicen, y le mando la foto de mis carros para que les ponga ahí en el logo a todos mis carros que yo rento, a todos mis carros. ¿Cómo va a poner en un logo a todos? Claro, mis 20, carros, 30 ¿no? autos. Ahí, date claro. Entonces ya, o sea, uno con mucha sutileza, empatía con el cliente, ¿no? Hay que asesorar porque parece un estudio, ¿no? Claro. La semiótica de la imagen, una buscar la parte. La parte armoniosa que entre todas las formas, figuras, colores, tipografía, imagen, concuerden entre ellas, calcen, ¿no? Claro, sí, para crear un verdadero concepto que comunique y que transmita lo que tu cliente busca. Sí. Te recuerdo, y les recuerdo a todas las personas que nos escuchan, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como José Andrés Rivera Coach. Ustedes me encuentran en Facebook, en Instagram, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, que próximamente se va a nutrir un poquito más con los audios de los programas y algunos videos que ya los hemos estado compartiendo en Facebook. Así es que te invito a que nos sigas también a través de nuestras redes. Tengo una inquietud que justamente nos han escrito en redes sociales y nos dicen, ¿cómo podemos hacer cuando tratamos de generar ideas de pensamiento lateral o ideas de pensamiento creativo y no nace nada? O sea, bueno, decíamos respirar, empaparse de la información y generar un poco de ideas. Pero, ¿te ha sucedido alguna vez, Jamie? Y esto lo digo porque muchas de las personas que nos están escuchando, por algo viene la pregunta, quizás se ven bloqueadas al momento de generar una idea. O tal vez les da vergüenza demostrar sus ideas, o tal vez tienen miedo de que esa idea, no llegue al objetivo que están buscando. Puede ser una idea de negocio, puede ser una idea de un paseo en familia, puede ser una idea de algún proyecto con sus hijos, etcétera. ¿Cómo haces tú, desde tu experiencia, desde tus emociones, para generar estas ideas cuando uno amanece bloqueado? Bueno, pues sí, José, sí me ha pasado a mí, sí me ha pasado que me siento a la computadora y me quedo ahí pensando y no sé, y se me borra a veces la mente, no fluye la idea, sí me ha pasado, sí me ha pasado, sí me he bloqueado también, me duele la cabeza también. Y lo primero que he hecho, Jamie, es llamar al cliente, oiga, se me fue el internet, ni modo. Sí, yo, el Danielito es mi testigo de cuando me duele la cabeza, no prefiere salir de mi oficina, la bendita. Claro. No, pues sí, o sea, hay tiempo, ¿no? Para todo hay que tener tiempo. No es que me quede bloqueada todo un día, por ejemplo, o dos días bloqueada. O sea, no. Hay un instante que uno se bloquea, es porque justamente tu propio cerebro te pide que salgas, que respires aire puro. Cambie de ambiente. Ahí empezamos a asimilar cosas, ver cosas, escuchar cosas, y pues nuevamente volvemos con ya a reconectarnos. Una chiquita, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo hago. O sea, yo no me hago problema. Siempre pongo una pauta, un plazo, ¿no? No es que digo, ya mañana, ahorita ya te mando el logo, porque me acabo yo, me quemo la cabeza y los ojos. Claro, Y me pongo mal genia. O sea, siempre digo, bueno, mañana. Y ahí manda botando a todo el mundo. Soy testigo, ¿no? Ojo, podré decir. Oye, verás. No, mentira. Y bueno, y lo que hago es, pues, salgo, me tomo un cafecito ahí, ¿no? Donde Berito, de ¿Dónde? Portada. Saludos a mi Schwellis, que nos está... Berito, un saludito, Berito. O sea, sin también. Su café, Dios mío, yo si estuviera estresada. Ya la Berito es una linda, ¿no? Ella ya sabe mi cafecito cargadito ahí con el chocolatito, ¿no? Esa es la clave. La clave. Entonces, mira, tú sales y le ves que te sonríe, Berito. O ves que alguien te sonríe. ¿Qué pasa, Jaimita? O me dicen, Doña Jaimita, date cuenta. Doña Jaimita. O sea, ya yo, casi que yo así. Bueno, pero me río, ¿no? ¿Qué pasa, Doña Jamie? Yo así, ¿cómo que Doña Jamie? Ay, sí. Me cruzo la calle, ¿no? Ahí se le cruzan los cucos de ahí. El cuco que me digan, Doña, date cuenta, ¿no? Date. Claro, no, el Anthony, me estará escuchando el Anthony. Hey, hey, man, sí, le mandé. Sé que todo ahí con su internet. Entonces me tomo yo un cafecito, me río, le llamo al Danielito, o sea, hago algo, escucho música, ¿no? Es decir, que me inspiro en algo. Uno puede desconectarse para conectarse. Es necesario. Es necesario. Es necesario. O sea, tu cuerpo, yo me doy cuenta que el cuerpo es algo tan perfecto que Dios ha hecho. Así es. Porque el cuerpo te habla. Sí. El cuerpo mismo te habla de lo que tú necesitas cambiar. No. Hay una frase que dice, el cuerpo habla cuando la boca calla. Claro. Entonces, mira, estás ofuscado, estás cansado, estás... Y no lo dices, y tu cuerpo automáticamente... Claro. Empieza que dolor de cabeza, el estrés, el cansancio, uh-huh. En fin, sí. Una de las cosas realmente que promuevo también es el hecho de desconectarnos para estar conectados. Muchas veces, justo hablando de pensamiento lateral, yo empezaba diciéndoles que realmente el ser creativo, el sacar nuevas ideas, no es lo más fácil. O sea, de hecho, lo más difícil es sacar las viejas ideas. Uh-huh. O sea, la vieja manera de hacer las cosas, uh-huh. La vieja manera de gestionar un proyecto, la vieja manera de comunicarte. Es decir, o sea, hacer un cambio realmente, lo más complicado del cambio no es lo que viene nuevo, sino sacar realmente lo viejo, o sea, desprendernos de lo viejo. Estamos acostumbrados muchas veces a trabajar de una sola manera, incluso a seguir una misma ruta, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Te digo, José, salir de nuestra zona de confort nos ayuda, mira, para poder avanzar. Te digo porque a todos creo que nos pasa, ¿no? Salgo de mi zona de confort, me siento mejor, me siento como que soy nueva. Ajá. Entonces la zona de confort te pone también tus riesgos. Pero si uno no se arriesga, date cuenta, si uno no se arriesga nos vamos a quedar en la incertidumbre de qué podría ser, cómo podría haber salido el proyecto. Claro. Entonces yo la verdad sí he tratado, es difícil, ¿no? A veces yo digo, hablo, pero ya encontrándonos en la situación como querer avanzar como profesionales, como gente productiva, que digo yo, debemos sí de salir de nuestra zona de confort. Sí. Un poquito esforzarnos, ¿no? Justo conversaba con mi esposa porque estábamos preparando una presentación y me estaba ayudando el fin de semana. Y realmente, o sea, veíamos, ¿no? Cómo estamos acostumbrados a redactar documentos de una manera, a presentar proyectos de una manera. Uh-huh. Cuando realmente, o sea, eso está... Realmente te hace, o sea, no te conecta con tu cliente. Yo creo que una de las cosas que siempre hemos tratado de fomentar en este espacio es el hecho de ser auténtico. Mira, qué interesante las pautas. Yo puedo destacar cuatro cosas súper importantes que Jamie nos ha compartido y que te van a servir para que tú desarrolles tu pensamiento lateral y para que tú invites a la creatividad en tu vida y de hecho empieces a solucionar los problemas y a conectarte más. El primero es justamente desconéctate, o sea, olvídate de lo que normalmente venías haciendo y haz cosas distintas. Segundo, sal de tu zona de confort. Sí. Tercero, toma riesgos, ¿no es cierto? Arriésgate a ser tú mismo, arriésgate a ser creativo, arriésgate a ser auténtico y a conversar de tú a tú con quien tengas que conversar. Y por último, despierta esa creatividad que llevas por dentro. Chévere, chévere. Vamos a irnos a un corte. Pau ya me está... haciendo... ojitos. Primero me hacía ojitos. Sí, después... es al Danielito creo que le hacía ojitos. A mí. Sí, al Danielito le hace ojitos. Ajá. Ese Danielito. Yo le vi haciendo ojitos, luego le vi haciendo unos gestos, ahora le veo con las dos brazos así ya. Y ahora está sonrojada, mírale. Sí. Danielito. Nos vamos a un corte. Con Don Juan, verá. Nos vamos a un corte, queridos amigos. Te recuerdo escucharnos en Radio de la Casa de la Cultura. Si tienes alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna inquietud, puedes llamarnos al 22 20 966. Llamen chicos o escribirnos a nuestro WhatsApp llama ya. El 099-998-2849. Volvemos enseguida. Los saludos después, ¿ya? Bien, esa llenita. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.

Bueno, acabamos de escuchar esa hermosa canción de nuestro querido amigo Fausto Miño, que le mandamos un gran saludo, espero nos esté escuchando. Y bueno, esa canción fue dedicada para todas esas mujeres hermosas que creo todos tenemos en nuestra vida, y a esas mujeres así es. Emprendedoras. Así es, eso, José. Así es. Quiero aprovechar para mandar un gran saludo a todos mis amigos que nos están escuchando, a nuestros queridos cucos del otro lado, y bueno, a Paul, a Richard, a todos los amigos de Vital Sport, y también a la gente del edificio Méndez de Aguirre que le están escuchando. Amiga Jamie. O sea, de hecho, hoy día creo que sí, realmente rompimos rating. Rompimos rating, ahí. Quiero enviarles un saludo también a una gran amiga, Belén Chiquín, que nos está escuchando con toda su familia. Chévere, esa es la idea de este programa, conectarnos, compartir experiencias, compartir herramientas, compartir aquellas cosas que no se conversan en la universidad, que no se conversan en ninguna cátedra, sino claro, que realmente son aquellas cosas que uno enfrenta en el día a día y que realmente hace que saquemos nuestros cucos de la cabeza. Esa es la idea, así que un saludo a todos las personas que nos han venido escuchando también desde que empezamos. Desde que empezamos, sí, así es. Yo sí quiero mandar unos saluditos de ahí a mis amigos, de mi tío también, bueno, a mis padres preciosos, que tal vez no me estén escuchando, pero yo les voy a indicar todo ahí, la radio, y lo vamos a ver todo en el internet. Les saludo a mis papis, a mi bebé precioso, a mi nené, Leito, que luego ya le voy a dar un beso. Y bueno, a mi tío Carlos, que él desde ayer estuvimos comentando eso, él es súper bueno, es metafísico. Ah, chévere. Entonces mi tío nos está escuchando desde Pedro Vicente Maldonado. Ah, sí, él chévere. Vive en el río, en la naturaleza. Rico. Le envidio a mi tío. Rico. En otra, para hacer creatividad, vamos, nos vamos allá. Sí, cuando vamos donde el tío. Que no, no, tío, nos espera ahí mi tío, y mi tío cocina riquísimo también. Bueno, no como la sobrina. Yo creo que día vamos a terminar temprano el programa y vamos a ir a Pedro Vicente. Allá, Pedro Vicente. Tío Carlos, un beso grande desde allá. Yo sé que me estás escuchando porque ayer te conectaste ayer mismo a la radio y dijo, yo desde ahorita ya le conecto a mi laptop con la radio y ya te veo, mijita. Yo, bueno, tío, Dios le pague. Véame. Ay, también a mi amigo Fernando, que no le he visto años, de la U. Fernando Mantilla está en Canadá, él ya creo que está radicado allá. Solo veo que sube fotos de hielo, de todo, todo nevado ahí. Invierno blanco. Todo. Sí, a mi amigo, querido amigo Fernando Mantilla, te felicito full. También yo creo que has logrado tu sueño realidad, eres también un creativo súper chévere, pintaba súper bien Fernando, sí. Dibujaba hermoso, yo me acuerdo, hacíamos, yo era la presidenta de curso, pues. ¿En serio? Era yo, presidenta, hicimos una... ¡Qué raro! Hicimos una exposición de todos nuestros dibujos en la universidad. Chusa, y él se mandó a hacer, no me acuerdo, hizo un dibujo hermoso. O sea, se veía la tela, lo que bajaba, pero todo en grafito, ¿no? El claroscuro de la naturaleza muerta, que se dice el cerato, nos enseñan de ley a hacer. Nos pones una velita, una manzanita, y a dibujar eso con claros oscuros, con sombras. Él parecía una foto que hizo. Entonces, es un chico con mucho talento, Fernandito. También mi amiga Mónica. ¿Quién más? Híjole. Saquemos la lista. De la universidad. A mis chicas de Zona Fitness también, que me están escuchando, mis chicas, que bueno, con ellas todo el día es un reto, con ellas, ¿no? Hacemos juntas las clases y todo eso. Entonces, un beso para todas ellas. Qué bien. Quiero también saludar, o sea, a mi pana Darwin Mejía, que nos está también escuchando. Ya me reclamó por WhatsApp, me dijo, ve, si no me saludas, ni te asomes, me dijo. Te aplico la ley del ácido. ¿Cuál es la ley del ácido, José? Ha sido un gusto conocerte. Bien, está. Bueno, por último, un saludo a mis primos del chat que nos están escuchando, a la Pau, a Josué, a Cristian, a todos mis primos, un gran saludo también. Adelante, José. Hacer cosas diferentes nos lleva realmente a tener resultados diferentes. Sí. Eso es lo que busca el pensamiento lateral, el pensamiento creativo. Vamos a dar paso, tenemos nosotros, Jamie, un segmento bastante entretenido. En la vida tenemos los seres humanos 7 áreas: el área personal, el área familiar, el área afectiva, el área social, el área profesional, económico y espiritual. Chévere. Estas 7 áreas son las áreas en las que nos desenvolvemos. Empresarialmente también hay 7 fuerzas del dominio empresarial. Sin embargo, a nivel personal, estas son las áreas en las cuales los seres humanos nos desenvolvemos. Nosotros tenemos una ruleta que tú le vas a dar la vuelta después de la presentación del segmento. Okay. Y vamos a ver qué área es la que te sale. Nada es coincidencia también en esta vida. Sí, y vamos a conversar un poquito acerca del área que salió. Acerca de cómo enfrentas tú la vida en esa área, para que las personas que nos van escuchando se vayan nutriendo con de que tu no me salga el área de corazones o el área roja por ahí. Le imita rompe corazones, Yani. No. También nos han roto el corazón también. Entonces nos vamos con el segmento La Ruleta Coaching, por favor. Sacándote los cucos presenta Ruleta Coaching. Chévere, Demi, la ruleta es tuya, para las personas que nos están viendo también. Ahí está la ruletita. Acá está la ruleta. Está de full colores esta ruleta, voy a indicarles, ¿ya? Para los que nos están viendo ahí por internet, miren esta ruleta, chévere. Bueno, ahí voy a ver. Pintada con las manos. Al ruedo, al ruedo. Pintadas con las manos de mi hijito. Chévere. Muy bien, Jaimita, a ver, ¿ya? La ruleta es suya. Doy la vuelta así, ¿no? Sí, por favor. A ver, yo que soy zurda, ¿cómo hago? No, ahí sí, ¿sostengo? Ahí estamos bien. Una, dos, tres. Adelante, vamos a ver. ¿Cuál es el área? Ha venido desayunando ahí. Sí, ha desayunado bien. Por favor. De Pedro Vicente ha venido desayunando. Ay, Dios mío, qué. A ver, el azul, ¿no es cierto? Sí. ¿Es el área económica? Es el área económica. Uy, esa área, no, pues. Chévere. Un área. Niño, ve, si Jaimita cambia de carro cada seis meses. No, seas así. Es la económica, puta. Mira, el área económica, más que hablar de dinero, es realmente hablar un poquito, Jaime, de la relación que las personas tenemos con el dinero. Ay, sí. Hay una. Yo me debo mal, creo, con el dinero. ¿Sí? Sí. Hay una frase que habla acerca de que la pobreza es un estado mental, más no un estado financiero. Sí, eso sí. ¿Cómo lo haces tú? Sí, yo tampoco estoy. También estoy, sí. Bueno. Esto parece que se ha desconectado. No importa. Bueno, mi voz es fea. Ahí está. Entonces, ¿cómo lo vives tú? ¿Cuál es la relación que tienes con el dinero? ¿Y qué herramientas son las que tú utilizas para organizarte, para distribuir tus ingresos independientemente de la cantidad que fuese, sino que cómo vives esta realidad económica? Ya, bueno, no me voy a alargar mucho, pero te voy a decir lo concreto que yo he aprendido en el área económica, ¿no? Yo he aprendido mucho de mis padres. Ellos, sí, sabes que el hogar es una empresa también, ¿no? Así es. Ajá. Ellos siempre les ha gustado los bienes raíces y pues juntos la comprensión de ellos en la parte económica ha sido muy buena y yo he aprendido de ellos, ¿no? Ahorrar, sí, pero ahorrar a un máximo de que no cojas la plata, le guardes 6 años, no te gastes de nada, no disfrutes y después tú vas y ya se devaluó eso o ya se perdió esa oportunidad que tenías de compra y la plata queda obsoleta. Entonces, yo ahorro hasta un punto donde eso yo lo invierto, ¿sí? Me gustan las cosas de invertir en activos. ¿Ya? En activos. O sea, un carro, o sea, Danielito, por favor, un carro es un activo, ¿no? Entonces, el carro, pues sí, es mi herramienta de trabajo. Yo con mi carro voy de norte a sur, a la mitad del mundo, al sur. Me ayuda mucho, entonces. A ver a los basiles. Me gustan los carritos. No, la verdad. No, ¿qué pasa? Y en el área económica, pues sí, trato de. Bueno, a veces cuando ya me hago bolas, yo soy cero de esto de la documentación del SRI, de estas cuestiones. A ver, Williamcito, ojalá me escuche Williamcito, mi contador. Williamcito, usted deme y le mando las facturas, los gastos, los ingresos. Y él me ayuda, ¿no? Que ya me toca pagar ya nada, pues. Claro. Entonces, de hecho yo lo hago algo muy fresco. O sea, será por lo que no tengo. O sea, no es como. Date cuenta los otros empresarios que les caen montones de facturas, pagar a full gente, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Me imagino que para eso hay otras designaciones de personas. Los admiro a las personas que económicamente. Yo con lo mío a veces me hago bolas, ¿no? Pero trato de ser organizada. organizada, anoto, estoy como mi mami, ¿no? Hay personas que tienen su Excel y ahí las fórmulas que chuta, saco uno, me queda tanto la fórmula, yo pésima, ¿ay? Yo anoto en un cuadernito como esos de la antigüedad, esos de las líneas, de las líneas paralelas. Ahí ves, yo tengo mi, date cuenta ahorita, siglo XXI, mi cuaderno contable, claro, anoto lo que pago, anoto lo que me como, pagan. Como cuando uno llega a la tienda, ¿no? Por favor, regáleme un chicle. Y sí. Te da el chicle y apunta, ¿no? Un chicle. Sí, un chicle. Yo soy igualita a esas señoras ahí. Entonces yo veo, entonces como lo mío es, no es que chuta, me viene boom, boom, ¿no? Entonces, anoto, veo lo que tengo que pagar, o sea, eso sí, me ahorro siempre para un activo. Yo aprendí mucho en eso. En activo tú no te esclavizas en una deuda. Claro. Porque sabes que ese activo te está produciendo y de ahí vas a sacar tu cuota algo, para que pague. Algo que sí te puedo decir, José, bueno, en el tiempo que le conozco a Jamie, es que ella es, o sea, con el tema del dinero, está conectada y desconectada, lo que habíamos conectado a esta parte. Ajá. Y yo veo que Jamie es abundante, ¿y sabes por qué es abundante? Porque a ella nunca le hace falta trabajo, ¿y sabes por qué? Porque ella es muy buena profesional. Y primero, antes de pensar, por ejemplo, viene un cliente, este cliente me va a dejar tanto para allá, con esto compro tal cosa. O este cliente me va a dejar tanto, con esto ya pago esto. No. Uh-huh. Cada vez que llega un cliente, Jamie siempre, como ella lo dijo en principio, ¿no? Primero quiere prestar su talento, se enfoque en su talento, así es. Y primero quiere prestar su conocimiento, su talento al servicio del cliente, sin pensar cuánto le va a dejar, cuánto le va a representar, ni nada de eso. Todos por igual, así José. Es. Todas las personas que entran a mi oficina, así sea para hacer un rotulito de salchipapas Don Pepito, por ejemplo. ¿Ya? Yo los trato igual, les digo, bueno, ¿qué le parece si mejor le pone una cosita ahí chévere para que, o sea, mi intención como publicista generadora de ventas, de que los clientes nos contratan, ¿no? Es no mentir a la gente, sino hacer algo atractivo para que ellos, el mensaje que ellos quieran transmitir sea productivo. Yo creo que esto parte de ser auténtico que conversamos. Sí, gracias, Danielito, o sea, él era mi asistente, que un mes creo que daba a bueno, pero él yo también he aprendido de Danielito, pero él se ha dado cuenta cómo la gente va fluyendo dentro de mi oficina, ¿no? Claro. Entonces, y la quieren mucho. Por eso te digo, no me hago lío con el dinero, o cuando me dicen le pago el otro día o le pago mañana. Bueno, mientras me deje su cédula, ¿no? Claro. No, o sea, me ha pasado también que después se olvidan, ¿no? Y date cuenta, a mí primero me da recelo, oye, o llamarles, decir, oye, me debes $100, date cuenta, $100. Claro. Me da recelo, y no es que me sobre, no me está haciendo como que me sobra la plata, pero a mí primero me da recelo, y lo que yo hago es, tarde o temprano va a venir o me va a llamar. ¿Recuerda? Nos vemos de cruzar. ¿Recuerdas claro. la vez que vino ese cliente a dejarte el cheque a la oficina y que Jamie le dijo, fue chistoso, porque sí. Jamie le dice, me vino a pagar, y el cliente se quedó, sí, le vengo a pagar, Jamie. No le puedo creer, en mis 20 años de diseñadora, nunca en la vida me vinieron a pagar. Ya, y desde viene en moto, ¿no? En lluvia. Vea, ay, cierto, le pago esto, vea, yo sí. Wow. Es que yo creo también que en la parte económica es un retorno también de... Tenía una profesora cuando hice mi certificación de programación neurolingüística, que ella decía... ¿Qué será, Dios mío? El dinero que tú ganas no es lo que el cliente te paga, no es tampoco lo que tus jefes te pagan, ni lo que la empresa te paga, no es nada de eso. El dinero que tú recibes al mes es lo que la vida te paga por lo que tú, por la forma en cómo tú piensas, la forma en cómo tú sientes y la forma en cómo tú actúas. Entonces, realmente, el ser auténtico... Ya me llegó un mensaje a mí. Sí. Dice, qué bien esa entrevista, está interesante, Dayancita. Es de la competencia de Daniel. Caray. Dayancita, próximamente tú y yo, rastas, ¿no? O sea, Dayancita... Le voy a tomar una foto y le voy a subir. Tiene unas rastas hermosas. Chévere. Hasta por acá. 30 le conté. Quería comprarle unas 5 para ponerme yo, ¿no? Pero próximamente, Dayancita, estamos las dos rastas, ¿no? Me fascina. Y ella me está escribiendo. También es una chica fotógrafa, creativa. Genial. Entonces, ahí me estaba escuchando. Dice, ¿es otro nuevo trabajo? Date cuenta. Me abandonó. Entonces, realmente es lo que la vida te paga por cómo tú piensas, sientes y actúas. Una invitación para las personas que nos escuchan es a que tomen control de sus finanzas personales, de su economía personal. Y aquí hay algo importante que nos decía Jamie, que es la manera en cómo te organizas, y no importa la forma en cómo lo lleves, pero necesitas un sistema de control. Más adelante, bueno, y les adelanto un poco, estamos preparando un congreso con todos algunos colegas, donde vamos a trabajar estas siete áreas, y ahí vamos a trabajar mucho acerca también de lo que es las finanzas personales. Estamos cerca de terminar ya, nos queda poquito tiempo. No quiero irme, José. Solo déjame dar un saludo a un chico que se acaba de conectar. También es mi buen amigo Roberto, salió del trabajo, date cuenta para escucharnos. Chévere, un saludo para este pechito. Un saludo para ese pechito. Ese pechito de Jane. No, a ver, ¿qué pasa? Un saludo a Robert. Nos vamos con nuestro último segmento, que es Desafiándole al Cuco. Híjole. Sacándote los Cucos presenta Desafiándole al Cuco. Muy bien, Jainita. Ok, a ver, tienes un reto ahí para ver qué tal te va, ¿ok? A ver, ¿tengo que escribir? Sí, algo sencillito. Muy bien, Jainita. A ver, tienes 30 segundos para dibujar un círculo con un punto en el medio sin levantar la mano. A ver, ya va el Jainita, ya va. Tienes 30 segundos para dibujar un círculo. Se tomó seguro lo de Harry Potter, ¿no? El Davidito. Sí. Voy a hacer magia. Sí. A ver, un círculo. Un círculo con un punto en el centro sin levantar la mano. Ya. Tienes 30 segundos, comienza ya. Tic-toc. Un círculo con un punto en el medio sin levantar la mano. No, ya, o sea, sin hacer la línea. No. Muy bien, amigos, ay, ahí perdón, está. Yo soy pésima para esas. Daniel, la solución del ejercicio. Jamie no ha sacado el cuco, vamos a ver. No he sacado el cuco, no puede ser. Si tú doblas esta hojita acá. Por favor, si lo puedes hacer más acá. Pero ya alzaste la mano. Las personas que nos están viendo. Ya alzó la mano. Pones aquí el puntito. Ya. Te recorres la hoja. Ya. Espérate, que me salía mal. Ya. Si tú recorres la hoja. Espérate, déjame. Tienes que ser asentado, ¿no? Perdió. No, que sí. Me debes tú, ya, tú una pizza. Aquí el círculo. Ya. Levantas y vas suavito. Haz la vuelta. Levantas la hoja. Ahí está. Uy, el círculo. El Danielito es libre de cucos, ¿no? Libre de cucos. Sí. Tuti, ha venido sacando. Pero yo cucos. Hice con la izquierda, tú no puedes. Gané. Chévere. Ha sido muy enriquecedor el programa del día de hoy. Te agradezco muchísimo, Jamie, por haber compartido con nosotros. Gracias. A todas las personas que nos escuchan todos los lunes, realmente mi más sincero agradecimiento desde lo profundo de mi corazón, ya que siempre están pendientes de este programa y nos vamos entre todos sacándonos los cucos. Así es. Gracias a todos por oírnos, de verdad. Quiero mandarle un gran beso y un abrazo a mi prima Magali Aquino, que me está escuchando también. Y bueno, nada, agradecerles a todos por prestarnos atención, por escucharnos y por también que saquen esos cucos que tienen adentro. Gracias, así Jamie. Es. Fue un placer Gracias, tenerte acá. Chicos, te quiero mucho. Ustedes. Yo creo que igual. Me quería adueñar de los tres de, ¿cómo es? Micrófonos, porque yo hablo full, entonces. Pero un saludo, ustedes mandan saludos yo también, por favor. A Edwincito, que también dice, Doña Jamie me dice. Doña Jamie. Ya, Edwincito, ¿verdad? No me decía, gracias, Edwincito. Chévere contigo, también un buen ser humano, Edwincito. Y a todos los chicos, las personas que me han escuchado, nos han escuchado hoy, un abrazo muy fuerte. Y a la tocaya, mándale saludos. A la tocaya, mi tocaita Danielita, una linda nena, súper elástica para el yoga, me dejó la boca abierta la otra vez. A que mí también. Cogió y se dio la vuelta así, blum, y se hizo una ruleta humana, ¿no? Así, fla, sí. Yo así, wow. Eso, yo ya un poquito estoy oxidadita, pero no, ya, uno se aprende de los más jóvenes también. Entonces, chicos, un beso a todos, y si es que quieren que regrese, manden like a la página, para regresar, ya me cuento unos cachitos también. Bueno, chévere. Muchas gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias también a Jamie, a Daniel por escucharnos el día de hoy y sobre todo a ustedes que siempre están pendientes de nuestra programación. Recuerda que eres imparable y que realmente no exista nada que te detenga. Nos despedimos con Tú eres mi verdad, que es una canción que les envía a todos ustedes nuestra invitada del día de hoy. Nombre de Leito. Jamie. Para Leito. A nombre para de Leo. Para Leito. Para mi Leo, mi precioso. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Gracias a la también Casa de la Cultura. Los controles. A Beatriz a también. Todos. Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren nada. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Sí, verdad. Tú eres mi amor, mi alegría. Sudamérica, tierra de diversas culturas, uno de sus países más pintorescos.